A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos vecinos y vecinas, reciban un cordial saludo al inicio de esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Sin duda, el temporal de viento y lluvia que afectó a gran parte de nuestro país es el protagonista de las noticias nacionales y comunales también, con las distintas emergencias que se producen, por lo que ya estaremos hablando de esto y otras informaciones que usted escuchará a partir de este momento a través de esta radio comunal que nos apoya en la difusión cada semana. Los invito a escuchar los titulares de hoy. Ministerio de Salud aplicará encuesta epidemiológica ambiental en comunas afectadas por la contaminación. DAEM de Quintero inicia preparación del PADEM 2023. Sistema frontal ocasionó diferentes emergencias en la comuna de Quintero. Comisión Mixta de Régimen Interno, Inversiones y Proyectos realiza preacuerdos. Se realizó mesa de participación ciudadana en materia de seguridad pública. Consejo Municipal número 38 aprueba proyectos y llamados a licitación con el compromiso de fiscalizar las obras. Estas informaciones, avisos de salud, cartelera cultural y más a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Ministerio de Salud aplicará encuesta epidemiológica ambiental en comunas afectadas por la contaminación. Conocer las principales características y factores de riesgo de enfermedades en los habitantes de Quintero, Concón y Puchuncaví es el objetivo del estudio que impulsará el Ministerio de Salud en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile a partir de este año. El lanzamiento del estudio, realizado el martes 12 de julio en la comuna de Quintero, busca, a través de una encuesta epidemiológica, mediciones biológicos y exámenes de laboratorio, conocer el estado de salud de los vecinos de la zona y cómo son afectados por la contaminación ambiental. La ceremonia contó con la asistencia de autoridades de salud, medio ambiente, municipios y vecinos de las comunas, quienes escucharon la presentación del equipo médico que liderará la investigación que se desarrollará entre los años 2022 y 2023. Al respecto de este tema, conversamos con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, con Sandra Cortés, profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica e investigadora jefa del estudio, la directora del Departamento de Salud Municipal de Quintero, Ania Guajardo, y con el consejero del CRAS y presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Quintero, Víctor Azócar. Bueno, el día de hoy estuvimos junto a la comunidad informando el inicio del proceso de este estudio, que ha sido un estudio largamente esperado por la comunidad, de situación de salud de las tres comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, en el cual vamos a estar analizando los distintos efectos sobre la salud que podría haber tenido la contaminación prolongada en la zona, donde vamos a estudiar metales pesados, como plomo, como arsénico, pero también otras condiciones de salud frecuentes, diabetes, situaciones respiratorias, entre otras. De esta manera, este estudio va a ser muy útil, se va a desarrollar durante un año y nos va a entregar información de alta calidad para poder dimensionar cuáles son los principales problemas de salud de la comunidad. A partir de esto, vamos a poder diseñar también una respuesta organizada al sistema de salud, identificar qué tipo de inversión tenemos que hacer en la zona para fortalecer y mejorar el acceso a la atención primaria, a los hospitales de la zona, de tal manera de poder responder oportunamente a las necesidades que la exposición de larga data contaminante en la zona puede haber generado. Bueno, este estudio epidemiológico es una encuesta de hogares, se basa en una encuesta de hogares, por lo tanto nosotros vamos a comenzar un empadronamiento en estas tres comunas, eso quiere decir recorrer las distintas manzanas y con criterios estadísticos identificar hogares y dentro de los hogares poder identificar todas las personas que viven en esa casa y con criterios estadísticos identificar las personas que son elegibles. Una vez que la persona es elegible, se le invita a participar y si ella acepta, firma un consentimiento y luego se le aplican una serie de mediciones para recolectar información social, demográfica, de su historia de trabajo, de su historia residencial, más una evaluación, una muestra de sangre y una muestra de orina para poder saber otros parámetros clínicos de la persona y también una medición de los niveles de arsénico inorgánico en orina y de plomo en sangre como indicadores de la exposición a contaminantes ambientales. Es un estudio en realidad que bienvenido es ya para la comunidad. Creo que es el principio de un largo camino y que gracias a Dios llegó, esperamos que tenga buenos resultados. Desde el punto de vista de salud es súper importante el estudio para poder hacer un perfil epidemiológico de la comuna con las características propias de nuestra comunidad. Eso es lo más importante porque nos va a permitir tener políticas, ¿cierto?, que no son para todos por igual, sino que son específicamente para nuestra comuna, que sabemos tan importante que es, ¿cierto?, el tema de la contaminación medioambiental en este minuto. Me pareció bien, o sea, es un gran evento para la comunidad, pero no es un evento nuevo para nosotros. Nosotros llevamos entre 3 y 4 años peleando por esto. De hecho, lo hice ver que hace 2 años ya se ha caído de la plataforma por falta de dinero. Entonces, ¿por qué se lo había adjudicado la Universidad Católica ahora? ¿Qué haya pasado? Porque si había más dinero o los objetivos iban a ser diferentes. A lo que me contestaron que lo más probable es que van a tener que ponerle más dinero. El subsecretario de Salud, otra de las preguntas que cómo se llama que hice fue que son 1.267 exámenes dividido en 221 manzanas. Eso me da 6 vecinos. Lo cual para mí es poco, pero ellos me dicen que es el límite como para poder tener lo que desean, pero que a la vez vienen 12 proyectos más, uno relacionado con la pesquisa del cáncer y otro relacionado con los colegios y el impacto que está causando más bien. Nosotros lo relacionamos al plomo, con el TEA y deficiencias y otros. Daen de Quintero inicia preparación del PADEM 2023. El Departamento de Educación Municipal inició el proceso para redactar el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2023, PADEM, en los distintos establecimientos educacionales municipales. Este año se trabaja de manera presencial y a la fecha ya se realizó el diagnóstico en la Escuela Mantagua y el Liceo Politécnico, con la participación de docentes y asistentes de la educación en ambos establecimientos, investigando fortalezas y debilidades y su proyección para el año 2023, para después realizar un trabajo con alumnos y apoderados. El PADEM debe mostrar la realidad de cada establecimiento para lo que se ha distribuido el trabajo de distintas formas, en relación a la dotación, al presupuesto, al plan pedagógico que se debe desarrollar, los datos estadísticos, los programas del Mineduc, como la JUNAEB, el plan de alimentación escolar, los proyectos que tiene infraestructura. Toda esta propuesta tiene que ser aprobada en el mes de octubre por el Consejo Municipal y corroborado a través de un decreto alcaldicio. Tenemos declaraciones de la directora de Educación Municipal, Edith Varas Villagra. Nosotros esperamos que este PADEM refleje la realidad de la comuna en el ámbito educacional y, por supuesto, dejar establecido las propuestas que tienen no solamente los docentes y asistentes, sino también los alumnos y apoderados. Con eso nosotros quedaríamos conformes, porque es muy probable que sea el último PADEM que nosotros hagamos, ya que después esto lo tendrá que hacer el Servicio Local de Educación Pública. Por lo tanto, con harta fuerza, con hartas ganas, tenemos que escuchar, ¿cierto?, recoger toda la proyección que tiene cada establecimiento con su proyecto educativo, su sello, sus programas que tienen en cada colegio, y que en realidad para nosotros, para Quintero, estos años han sido de mucha satisfacción. Sistema frontal ocasionó diferentes emergencias en la comuna de Quintero. Un saldo de 12 viviendas afectadas y 17 árboles caídos dejó un nuevo sistema frontal que afectó a nuestra comuna, con un reporte preliminar de 35 milímetros de agua caída entre los días miércoles y jueves, lo que activó los servicios de emergencias de la Municipalidad de Quintero, como lo informó Héctor Aguayo Lorca, jefe de la Oficina de Emergencia Comunal. Como ha sucedido en los últimos temporales, la gran cantidad de agua caída ocasiona la inundación del acceso a la península, motivo por el cual la municipalidad emitió un comunicado en que se da cuenta de la situación actual del túnel, pues el dueño de unos terrenos colindantes eliminó la acequia por donde circulaban las aguas. De todas formas, el municipio ya se encuentra realizando las gestiones junto a Vialidad y a la Fuerza Aérea para dar una solución definitiva a este problema. Para hacer, digamos, un resumen o balance de la situación, señalar que desde el inicio del sistema frontal que nos afecta desde el día miércoles, como municipio hemos desplegado una gran cantidad de recursos, tanto humanos como materiales. A pesar de los trabajos preventivos que hemos realizado, como reparación de caminos, corte y poda de árboles, puesta de sacos de arena en diversos lugares, esto, al decir verdad, no ha sido suficiente, y esto por la enorme cantidad de agua caída, cerca de 35 milímetros, digamos, hasta ahora. Las principales emergencias que hemos debido enfrentar dan cuenta de 17 árboles caídos en el sector de Lancurra, carretera F30E y la 190. Hemos tenido, digamos, inundaciones y anegamientos en diversos sectores de la comuna, afectando cerca de 12 viviendas en Lancurra. Un caso especial, digamos, se nos dio el día de ayer en el pasaje 3, 4 y 5 de Mar del Norte, y ahí, digamos, afortunadamente concurrió Bomberos Quintero, quien, digamos, logró superar esa situación. Situación especial es la que se da, digamos, en Guaylas con Yungay, donde desde el día miércoles hemos estado trabajando con motobombas y camiones de realidad a las 24 horas. Lo mismo acontece, digamos, en el túnel de ingreso y salida de Quintero, donde quiero aprovechar, digamos, la oportunidad para clarificar que este problema no es responsabilidad del municipio, dado que la tuición de este paso bajo nivel es de Vialidad. El anegamiento que ahí se genera es producto que el dueño del terreno colindante a la falla, donde evacuaba la agua del túnel, efectuó un relleno que no permite la evacuación de las aguas hacia el bosque de Petra, como contempló el proyecto originalmente. Y pese a innumerables conversaciones entre Vialidad, el municipio y este señor, este se niega a dar autorización para realizar cualquier intervención en su terreno. Afortunadamente, en estos últimos días se han producido reuniones entre el municipio, la FACH y Vialidad con el fin de rediseñar tal evacuación de las aguas por terreno al interior de la FACH, cuestión que está pronto a resolverse. Bueno, con respecto a esta situación que se produce en el túnel, hemos concordado y vamos a mantener el cierre del túnel mientras esté presente el sistema frontal. Comisión Mixta de Régimen Interno e Inversiones y Proyectos realiza preacuerdos. El pasado martes, ambas comisiones sesionaron juntas para presentar diversas propuestas, las que finalmente se aprobaron en el Consejo del día siguiente. Se trata de un aumento de obras en los nuevos puestos de mariscos para terminar el alcantarillado por un monto de 10.626.276 pesos. Por otra parte, se preaprobaron las bases de licitación para la externalización del aseo domiciliario y barrido de calles, gestión que también fue aprobada finalmente en el Consejo Municipal número 38 del miércoles 13 de julio. Consultamos al presidente de la Comisión de Inversiones y Proyectos, concejal José Varas. Posteriormente vimos también, se nos pide el acuerdo consejo para levantar la propuesta de residuos sólidos domiciliarios por un plazo de 3 años, la cual también el consejo en pleno aprobó y tendrá que ser votado en el consejo de mañana, ¿ya? Y el otro fue un aumento de obra en los puestos de marisco y pescado que está construyendo el municipio, donde se manifestó por el servicio de salud y la dirección de obra unas modificaciones para el tema del agua servida y alcantarillado de esos puestos, en un aumento de obra por modificaciones de las cámaras y todo, con un monto de 10 millones de infracción que también quedó aprobado en comisión para ser votado en el consejo de mañana. Este 16 de julio, el Santoral recuerda a quienes llevan por nombre Carmen, a quienes pasamos a saludar con la canción Reina del Tamarugal, interpretada por el grupo Calichal, que se hiciera famoso en el Festival de Viña del Mar de 1985 en la competencia folclórica. Pampa desierta nortina, ya ha florecido un rosa. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Se realizó mesa de participación ciudadana en materia de seguridad pública. En el Centro de Actividades Comunitarias de Quintero se realizó el viernes 8 de julio la primera mesa de participación ciudadana de seguridad pública, con el objetivo de que los vecinos entreguen su opinión en esta área. La actividad fue convocada por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, como indicó su director Patricio Araníbar. Conversamos también con Gerardo González, presidente de la Junta de Vecinos de El Estuche de Loncura, y con el concejal Alejandro Sepúlveda. En lo que resta del mes de julio, se continuarán realizando mesas de participación ciudadana en diferentes sectores de la comuna de Quintero, para elaborar un catastro de las necesidades que tiene la comunidad en materia de seguridad ciudadana. Era muy necesario porque había muchos antecedentes y datos que teníamos que recoger en conjunto con nuestros vecinos. Hubo un apoyo fundamental del Consejo Municipal. Eso también hay que decirlo. Aquí presentes, ¿cierto? Los concejales trabajaron codo a codo con nuestros vecinos para recoger la mayor cantidad de datos que nos va a permitir a nosotros, como Dirección de Seguridad Pública, realizar políticas públicas en favor de ellos. Hay un trabajo que se va a hacer en conjunto con ellos, mayores rondas preventivas que se va a trabajar en conjunto con las juntas de vecinos. Es un trabajo territorial que va a permitir identificar, poder levantar proyectos para alarmas comunitarias o de puntos de televigilancia, ¿cierto? Y también, obviamente, estos antecedentes nos van a servir para tener un trabajo mejor coordinado con la policía, porque obviamente son los vecinos los que saben cuáles son los puntos de inflexión delictual. Planteamos las falencias y necesidades que tiene nuestra localidad en cuanto a seguridad, que no son menores, y que, bueno, como lo planteamos, predomina el tema de, en primer lugar, el tema del microtráfico, consumo de droga, alcoholismo y toma de propiedades, y los vecinos en realidad cada vez se van sintiendo como demasiado vulnerables, sin mucho apoyo, se denuncia, las denuncias no tienen efectividad y eso hace que también se produzca lo que se pide, siempre que haya denuncia. Pero la gente tiende a pensar de que la denuncia es agregar un problema más a lo que recién ha sufrido. Yo creo que tenemos que ver ese tema, ser más efectiva. Es parte de nuestro trabajo, desde que uno asume, en este caso, algún cargo de representación pública, es trabajar. Y para poder trabajar tenemos que conocer qué realmente está ocurriendo en el sector. Yo entiendo y comprendo la molestia de muchos vecinos con respecto a seguridad pública. Yo soy vecino también de acá, de la comuna de Quintero, y también estoy viendo el tema delictual cómo ha aumentado. Pero para poder trabajar y para poder conversar, siempre hay que sentarse en una mesa y planificar de buena forma. Y en el día de hoy tuvimos diferentes mesas de trabajo donde participaron todos los concejales, ya sea Loncura y Quintero. Esto es la primera mesa. Yo le dije al director de Seguridad Pública que también hay que hacer un seguimiento de las acciones, de tal manera que los planes estratégicos que se establezcan de seguridad pública y un sinfín de planes, no tan solo en seguridad, sean representativos. Y para que sean representativos hay que escuchar a cada uno de los vecinos. Thank you. Consejo Municipal número 38 aprueba proyectos y llamados a licitación con el compromiso de fiscalizar las obras. Diversos llamados a licitación de calles, veredas y ampliación de obras se aprobaron en la reunión pasada. Sin embargo, la opinión unánime de cada uno de los concejales fue que cada una de estas obras que se inician serán fiscalizadas directamente por ellos. Instruyeron además a la Dirección de Obras Municipales para que se instruya a los inspectores técnicos de obras para que asistan todos los días a observar la marcha de las construcciones, de manera que se cumplan los plazos establecidos en las llamadas a licitación. Así lo informó el concejal presidente de la Comisión de Finanzas, Rolando Silva, quien dirigió el Consejo Municipal. Escuchemos lo que señaló al final del Consejo. Una de las cosas importantes que se dio hoy día es el llamado a licitación pública de la calle Sala, que de una vez por todas ojalá que se termine. Llegaron dos empresas a la licitación, en la cual una no cumplía con, así que se tomó de cierta, y quedó la segunda, en la cual cumplió con lo que exige la ley, en un monto de esa calle que se aprobaron casi 580 millones de pesos que quedan restantes en la licitación de un FNR de gobierno que llegó, en la cual nosotros como Consejo Municipal, en pleno, quedamos que se iba a fiscalizar para que se cumplan los 150 días que corresponde a la licitación. Ni un día más, porque ya la comunidad no puede esperar más de esa calle. Igual es un ícono en el sector alto de nuestra comuna, en el cual hay muchas poblaciones que están ahí, está Mar Azul, está la Emprendedora, está la Isidora Gobernicea, también están ahí, son 500 departamentos que vienen. Entonces un ícono que se está haciendo ahí, y esa calle es la columna vertebral de ese sector. Y ahora ojalá que en estos 150 días que corresponde se termine. Pero lo único, nosotros como municipalidad, con el departamento de obras, nuestros fiscalizadores van a estar ahí, al pie de la letra, para que se cumpla eso. Y en la calle José Brito se tomó de cierta, porque no llegó el oferente, no cumplió la norma mínima para oferente de la calle José Brito, en el cual hay un monto de 136 millones que están para esa calle, en el cual hicimos un llamado de nuevo, un llamado a la licitación pública por esta calle. En nuestra sección de avisos de utilidad pública y comunitario, queremos invitarlos a revisar la cartelera que tiene la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Para esta semana, la invitación es a presenciar Quintero Interno, nombre de la exposición del fotógrafo quinterano Mati Solemnis, que se presentará en la sala de exposiciones de la Casa Estación desde el viernes 15 de julio hasta el sábado 23 de este mismo mes. En palabras del artista, la exposición está enfocada en procesos y estados del alma. Las fotografías a presentar son producto de la evolución visual del artista a través del tiempo. Así que no se olviden, sala de exposiciones de la Casa Estación en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en horario de martes a viernes de 9 a 17 horas y los días sábado de 10 a 14 horas. La entrada es liberada. Desde la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero se informa que hasta el 25 de julio las personas que arriendan viviendas pueden postular al subsidio que entrega el Estado a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Este programa está destinado a familias jóvenes y emergentes, representados por personas de entre 18 a 30 años, que necesiten una solución habitacional flexible por un tiempo determinado y que sean capaces de realizar un desembolso mensual para pagar un arriendo. También desde la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero nos informan que se abrió el proceso de inscripción para el proyecto de cambios de techumbre de vivienda. Sus consultas pueden dirigirlas al Facebook Vivienda Muni Quintero o bien acudir directamente a la Oficina Municipal de Vivienda en horario de atención de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Finalmente, queremos reiterar la invitación a inscribirse en el nuevo CEFAN de Quintero. Todavía estás a tiempo, así que los invitamos a escuchar las palabras de la directora del Departamento de Salud, que nos señala la importancia de realizar este trámite antes de que culmine el mes de agosto 2022. Buen día, vecinos y vecinas. Mi nombre es Ania Guajardo. Soy directora del Departamento de Salud de la Comuna de Quintero. Hago este llamado a ustedes a través de una invitación, principalmente para que se inscriban en el nuevo CEFAM, que esperamos esté en funcionamiento ya en enero del próximo año, si Dios quiere. Es súper importante este llamado para ustedes para que se inscriban. Ustedes son una parte fundamental, ¿cierto?, para que este funcionamiento de este nuevo CEFAM se haga y logremos darle, ¿cierto?, una importancia, un realce a la atención primaria de salud. Existen muchas interrogantes que ustedes tienen, muchas necesidades, muchas preguntas que nos quisieran hacer. Se pueden acercar al Departamento de Salud, se pueden acercar al Coloane, al Hospital de Quintero. Ya, en todos los lugares tenemos monitoras en las cuales pueden responder a sus preguntas, a sus interrogantes, para que se sientan seguros, ¿cierto?, de que este proceso de percapitación es fundamental para que podamos tener una atención primaria más integral, más eficiente para nuestra comuna que tanto lo necesita. Como ya lo escuchó, no deje para último momento la inscripción de usted y su familia en el nuevo CESFAN de Quintero. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana que usted escucha en su radio por este punto del dial, por lo que desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero agradecemos el espacio que nos otorgan y a ustedes la grata compañía que nos entregan. Nos encontramos en 7 días más. A cuidarnos mucho y muchas gracias por escucharnos. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.